Cuando hablo con los jóvenes, yo les digo siempre que vivir la vida cristiana nada más es que enamorar con Jesucristo. Y cuando tú enamoras con una persona, tú no estás pensando en las prohibiciones. Y yo siempre digo, cuando yo hago muchos matrimonios, y a veces cuando tengo la pareja delante de mí, y yo siempre pienso, ¿qué es lo que estarán pensando estos muchachos? Porque ellos se miran uno al otro. Y vamos a pensar esta mañana, vamos a imaginar lo que piensa. La chica mira al muchacho y piensa así, bueno, a partir de hoy día tengo que lavar las camisas de este hombre. ¿Cuántas camisas será que él usa por día por lo menos una, en un mes 30 camisas, en un año 365 camisas? Vamos a ver si me quedo casado con él 50 años, 365 por 50. Si la chica pensase eso, va a haber una montaña de camisas sucias que va a salir corriendo del altar, no se va a casar. Y el muchacho, ¿qué es lo que piensa ahí mirando a la chica? Todas las novias cuando se casan son flaquitas, ¿no bien? Finitas. Mañana ustedes van a conocer a mi esposa. Pero el tiempo va pasando. Y ellas se van alimentando y van lleno de felicidad, de alegría, ¿no? ¿Pero qué es lo que piensa el muchacho cuando ve a la chica? Bueno, me estoy casando con esta chica. A partir de mañana tengo que comprar, en los moldes tradicionales del matrimonio, porque ya está cambiando todo eso, ¿no? Tengo que comprar frijol y arroz para ella y papas. ¿Cuánto frijol y arroz será que come por día esta chica? Y en un año, y en 50 años, ¿cuánto arroz voy a tener que comprar? ¿Es eso lo que piensan los muchachos cuando se casan? No. Nadie se casa para lavar camisas y nadie se casa para comprar arroz. Los jóvenes se casan para amarse la vida toda. Yo predico, ahora estoy controlado por el tiempo en la televisión, pero cuando yo predico yo no tengo tiempo para predicar. Pero cuando hago un matrimonio yo no predico más de 6 minutos. ¿Y saben por qué? Porque la última cosa que los muchachos quieren es escuchar un sermón. En el fondo ellos me miran como diciendo, pastor, acabe de una vez, acabe de una vez. ¿Qué es lo que quieren? El banquete. ¿Qué banquete? Banquete para los amigos. Ellos quieren la luna de miel. Ellos se casan, nadie se casa para lavar camisas, se casan para vivir juntos, para quedarse juntos, para amarse la vida toda juntos. ¿Pero hay que lavar camisas o no? ¿Hay que comprar arroz? Claro. ¿Pero quién se preocupa por eso? ¿Tú quieres tornarte cristiano? ¿Tú quieres entregarle la vida a Jesús? No pienses en las camisas ni en el arroz. No pienses en las cosas que tienes que hacer o que no tienes que hacer. Piensa que vas a vivir al lado del Señor Jesús para el resto de tu vida.